Hola Metalheads, bienvenidos a un programa muy especial para mí, un pequeño podcast para y en agradecimiento a todos los que estáis ahí detrás. Para empezar, dejarme que ponga mi canción navideña por excelencia desde que en 2002 Brian Setzer, el de los Stray Cats, sí, y su Big Bang sacaran el primero de muchos discos navideños, el llamado Boogie Woogie Christmas. Y en terminar el tema, muy rocker, eso sí, os comento de qué va este pequeño podcast especial. Escuchamos Jingle Bells, Brian Setzer Orquesta. Fechas entrañables. Y en este año pandémico de mierda, donde nos hemos quedado sin conciertos, sin disfrutar de nuestra gente, donde algunos realmente lo han pasado mal, hay que destacar las cosas buenas. No todo es malo. Horns Up, por ejemplo, va camino de cumplir un añito. El primer programa de Horns Up se publicó un 10 de enero de 2020, sin ninguna expectativa, en serio. Esa misma semana recibíamos un email de iVox que decía: hemos escuchado tu audio 1, especial 2019, y creemos que merece ser incluido en dicha selección semanal, con lo que confiamos conforme un impulso a tu trabajo y te permita de este modo alcanzar nuevas audiencias. Así que, llegar y besar el santo, como se dice. Así que vamos a hacer un pequeño especial, muy navideño eso sí, con villancicos, rockeros y metaleros para que las suméis a vuestras playlists estas navidades. Si estáis hasta los cojones de Mariah Carey y el Last Christmas de Wham y de los villancicos clásicos, os propongo una lista diferente. Además, siguiendo el estilo de Horns Up, la mayoría novedades. Esto que suena es la banda norteamericana de metalcore August Burns Red y el All I Want for Christmas Is You. A tomar por culo la Mariah Carey. recordamos que estos temas se pondrán en una playlist en Spotify. Buscáis Juanma Horns Up y ahí tendréis no solo esta playlist navideña, sino que tendréis todas las playlists de las canciones seleccionadas de todos los podcasts del año. En total, aproximadamente habrán 56 listas. Y además hay una muy especial, donde están todas unidas, una llamada Horns Up All 2020, que tiene ni más ni menos que más de 1000 canciones y más de 70 horas de lo mejor del año para Horns Up en el rock y metal. Esto que suena es Diamante, la vocalista rockera que estas semanas atrás publicó este Auld Lang Syne, una canción tradicional escocesa que se suele utilizar en momentos solemnes, cuando alguien se despide, cuando se inicia o se acaba un largo viaje, un funeral, y además se le relaciona especialmente con la celebración de Año Nuevo. Pues me parece un buen momento para dar un abrazo virtual a todos aquellos amigos que estáis al otro lado, que habéis pasado por un mal momento en este 2020. Para todos vosotros, Diamante, Auld Lang Syne. Ha sido un año muy especial, 56 programas en un año. Ni en broma pensaba que podíamos llegar a esta cifra. Creo recordar que por marzo Alan Arbelo, que entonces dirigía Rock FM Costa Rica, se puso en contacto conmigo para proponerme que Honza formara parte de la parrilla. Imaginaros el subidón, que te escuchen desde el otro lado del charco. Y no solo eso. Poco después, Jesús Jiménez, director de Radio Free Rock y de La Gran Travesía, uno de los podcasts top, también me invitó a participar en el proyecto de Radio Free Rock. Ahí además he conocido a gente maravillosa como Carolina Rico, de Rock Candy, Miguel Ángel Barquero, de Planeta Tentaciones, a Ricardo Portman, etc. Gente muy profesional, donde da gusto estar y sobre todo aprender de estos cracks. Luego sigo. Mientras, en 2018, Def Leppard incluyó en su recopilatorio The Story So Far, The Best Of, este We All Need Christmas. Here's to you and all you do. Let's raise a glass to all that's past and to the future. Long may it last. Oh, let it last. And may the light shine on you and trust your hopes to see it through. Forever after, let it be true. For me and you, we all need Christmas. We all need someone to need. Open your heart and let love Siguiendo con las radios online, más adelante, Y tengo entendido que gracias a Chus Tankian de Rock Machine, ahora en Mariscal Rock, creo que nos recomendó el programa a Santi Ternasco, director de Asaltomata Radio Rock. Y sinceramente, muy buen tipo Santi, ya lo he comentado alguna vez. Y también Horns Up está en parrilla con todos los programas y podcasts más veteranos y longevos, como el de David Calderón, Abrazaco Hermano, de este país y de otros muchos países más. Es como caer de pie. Así que gracias a Chus, gracias a Santi, gracias a los compañeros de Asaltomata Radio Rock. Y por cierto, un abrazo metalero al maestro Armero. Espero que ya estés recuperado al 100%. Y nuestra última entrada en una radio streaming u online es la que dirige Loki Sanner, de cdmusicradio.com. Una compañera incansable en la escena que muchos conocéis, a la que le mando un abrazaco. Después de agradecer a las radios streaming, vamos a escuchar a un grupo de Michigan que conocimos este año, llamado Eva Under Fire, que nos mandaron un saludo en el programa 40. Luego hablamos de los saludos. El tema, también novedad de estas semanas atrás, se llama The First Noel. Que Eva Under Fire nos mandó un mensaje. La verdad es que no sé cuándo se me ocurrió la idea de hablar directamente con los grupos para que nos mandaran saludos para todos los oyentes de Horns Up. Siempre he pensado que le daba un toque de distinción al programa. Y bueno, ver cómo gente como Phil Campbell de Motorhead o Tom Angel Reaper de Sodom y decenas de gente dispuesta a colaborar con un programa que no conocen es de agradecer. Y sobre todo, a uno que está preparando cada semana el programa, es algo que le ilusiona y mucho. Gracias a todos los artistas, sus managers, sus representantes que hacen posible todo esto. Ah, y para 2021, vamos con sorpresas, o por lo menos vamos a intentarlo. Vamos a escuchar a Goo Goo Dolls, Son de esos grupos que, por la temática muchas veces de Horns Up, no llega a encajar, pero es una de esas bandas que pertenecen al soundtrack de mi vida. Recientemente han sacado un largo exclusivo de Navidades llamado It's Christmas All Over. Así que le decís a vuestra madre, hermana o al cuñado de turno que deje de poner a Michael Bublé y os propongo este Let It Snow de los Goo Goo Dolls. Outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't show signs of stopping, so I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Finally kiss goodnight. How I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so. También, casi de lo más destacado este año, para mí de forma personal, ha sido la colaboración entre podcasters. Se nos ocurrió una idea. La propusimos y, señores, tengo una familia nueva. Eso sí, cada uno de su padre y de su madre. Juntos creamos lo que nosotros llamamos los Metal Podcast Unite, donde hemos estado activamente colaborando unos con otros en los diferentes programas, como el de Raspu de Planet Heavy, Eddie de La Novena Dimensión, Lozano de Radio Hard Rock Podcast y mi bro, mi hater preferido, Eric de Metal Fever. Y cuando digo hater, lo digo y él lo sabe desde el cariño, puesto a que a nivel interno, en esas conversaciones de WhatsApp grupal, no os podéis hacer una idea de cómo nos machacamos unos a los otros y siempre de manera, como dice Lozano, muy profesional. De hecho, Raspu es el Power, Lozano es el señor director, Eric es el Biblias y Eddie es simplemente Mr. Eddie, que ya es bastante. Y a un servidor le apodan el Modernillo. Además, ya estáis tardando por si no lo habéis escuchado, que entre todos acabamos de hacer un especial, todos juntos, sobre lo mejor de 2020 para cada uno de nosotros. Ah, y se me olvidaba el pibe speaker, Adri, pero eso para luego. The Offspring también se ha sumado este año a poner su tema navideño. Vamos a escuchar el Christmas Baby Please Come Home. We'll be right back. Madrid de Metal Escala. ¿Qué voy a decir de este chaval? Os cuento. Este chico tenía en Facebook una página que entonces se llamaba Metal Friends. Y bueno, estuve viendo qué es lo que hacía y cómo lo hacía y me puse en contacto con él. Porque sinceramente a Honsap le faltaba algo más de la escena nacional. La entrada de Adri fue, como muchos sabéis, una locura. A este chico no se le puede atar, es como Mowgli, el del libro de la selva, un salvaje en las ondas. Al final, a mí me gusta que la gente se exprese como tenga que ser. Él es auténtico, y así será siempre en Honsap hasta que él quiera, parte fundamental del programa. De hecho, comentaros que en mentalescala.com, Adri me ha hecho una entrevista. Sí, lo que oís, como si fuera una rockstar. Así que desde el punto de vista de un podcaster y sin pelos en la lengua, podéis verla cuando queráis, como digo, en metalescala.com. Tanto Adri como los Metal Podcast United, en algún momento del año hemos tenido problemas, momentos de flaqueza, y ahí hemos estado unos con otros. La magia de la Navidad en cualquier momento del año. Ayudarse unos a otros por un bien común. El rock y el metal, y que vosotros tengáis opciones de escucha, donde elegir y no morir en Rock FM. Escuchábamos precisamente The Magic of Christmas Day, tema nuevo también de finales de 2020 con Dee Snider y Lizzie Hyde. Let's try to remember that. ¿Y qué decir de vosotros? Los que realmente habéis hecho que Horns Up en solo un año supere las 18.000 descargas. Estamos hablando de una media de aproximada de 350 descargas por programa. Eso es un disparate para ser nuestro primer año. No os voy a nombrar porque sois muchos, pero sabéis perfectamente quiénes sois. Porque hablo con vosotros, los que estáis desde el principio, los que comentáis en iVoox, en Facebook, Instagram, los que estáis sin hacer ruido, los que nos recomendáis cosas, etcétera, etcétera. Insisto, sabes que te estoy agradecido y espero que en el 2021 sigas ahí. Pues vamos a escuchar otra vez el tema Auld Lang Syne, pero esta vez por las veteranas Girl School, que lo publicaron en un EP de 2009 junto con otros artistas. Y vamos terminando este pequeño especial. Terminamos este pequeño podcast de agradecimiento, esta carta de los reyes, recordando nuestras vías de contacto, nuestro email info@hornsup.es y en las redes sociales, que ya sabéis que buscando Horns Up Podcast, tanto en Facebook como en Instagram, con Twitter, nos encontráis. Por cierto, en Facebook, en menos de un año, más de 2.200 personas nos siguen. De verdad que muchas gracias. Recordad también que tenéis todas las playlists en Spotify, incluyendo esta, que la voy a hacer colaborativa para que entre todos hagamos la playlist navideña más rockera y metalera, si así queréis. Y me despido con el mejor disco de villancicos para mí, habidos y por haber, el Christmas Christmas de Cheap Trick de 2017, y la mejor canción para mí de ese largo, Run, Rudolph, Run. Soy Juanma Fernández y os deseo de todo corazón feliz Navidad, que estéis bien y nos escuchamos en 2021. ¡Ostras, se me olvidaba! Habrá, eso sí, un último programa sorpresa. Lo mejor del año 2020 para Horns Up. Estar atentos. Lo dicho, ¡feliz Navidad!